dark road. I am a man who walks alone. Iron Maiden y Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes y nos vamos con la primera petición que nos la hace nuestro coleguita Mai a través del teléfono 971-19-18-23. Me dice que ponga lo que a mí me salga de las partes bajas de la entrepierna y que se la dedique a la persona de sexualidad interrogante que tengo aquí a mi lado y a mí mismo. Lo ha dicho con otras palabras, ¿no? Yo lo estoy intentando suavizar. Y nada, que Manutálica ha elegido el tema. Texas Hippie Coalition, Damn You to Hell. Texas Hippie Coalition de parte de Mai para Manutálica y para mí. Petición que nos hace a través del teléfono 971-19-18-23. Y nos vamos con más peticiones hacia nuestro Facebook, donde nos escribe Andy, que nos dice: ¿cómo estamos? No estaréis de puente, ¿verdad? Bueno, si no, que quede para el lunes. Bueno, estamos aquí. Pido la canción Bittersweet de Ed Wein y muchos thank yous. We'll and Wine y Bittersweet, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el macro email de Secum que poco a poco se va acabando. Y nos pide a Three Doors Down y el tema Here Without You. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only Down y Here Without You, petición que nos hace Secund desde el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a YouTube, U2 y With or Without You. Fate on a bed of nails, she makes me wait. ways without you. With or without you. U2 y su clásico With or Without You, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y recordamos que esta noche a partir de las 9 en la plaza del pueblo de San Jordi tenemos noche de conciertos, donde estarán las bandas ibicencas Fortune, Indulgentes y Magnum. Nos vamos con Magnum precisamente, y Tocado y Hundido. Hey! Magnum y Tocado y Hundido, banda que veremos esta noche a partir de las 9 en San Jordi junto a Indulgentes y a Fortune, y nada, allí estaremos disfrutando de este evento. 3 de la tarde, 35 minutos, adelanto de lo nuevo de Metallica, los señores del verano, The Lord of Summer. Just turn. Metallica y The Lord of Summers, el adelanto de lo que será su nuevo disco, que bueno, no sabemos cuándo va a salir, pero ahí está, esa versión demo. 3 de la tarde, 44 minutos, arrancamos la moto y en directo. Desde un álbum doble llamado Live in London, Judas Priest, Painkiller. We'll be right back.